Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Bueno, Carolina, estamos en nuestro último tramo de nuestro programa Sin Expensas. Interesante la charla que acabamos de tener con el señor Jorge Hernández, que la gente puede volver a escuchar. Sí, por supuesto. Una charla muy interesante que la pueden seguir a través de www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción Sin Expensas y escuchar nuestros programas anteriores, como también escuchar la palabra del señor Jorge Hernández. Sí, bueno, le contamos a la gente, nos gustaría hacer pública una carta abierta que le ha dirigido al jefe de gobierno, ingeniero Mauricio Macri, el señor Adrián Ilarza, que es el presidente de AIPH, una institución que aglutina administradores de consorcio, donde habla de la profunda preocupación respecto del conjunto de medidas adoptadas por el director de Defensa del Consumidor, Juan Manuel Gallo, y relacionados con la propiedad horizontal. Dice la carta que la propiedad horizontal es la columna vertebral de la vida en la ciudad y su gestión implica miles de millones de pesos cada año, y que el director, refiriéndose al doctor Manuel Gallo, se ha mostrado permeable a distintos lobbies dictando normas de sospechoso origen y dudosa legalidad, provocando enormes gastos innecesarios para la gente y cuantiosas ganancias para visionarios, entre comillas. El Estado no está delegando el poder de policía, sino que lo está potenciando y duplicando, y ese poder aplicado en forma arbitraria por el señor Gallo es el brazo recaudador de las normas creadas. Bueno, la carta sigue, básicamente está relacionado con esto, donde específicamente el señor Adrián Ilarza hace, digamos, hincapié en estos costos que directamente se hace eco, y pide una reunión, una entrevista con el ingeniero Mauricio Macri o con el señor Rodríguez Larreta, que manifiesta el señor Adrián Ilarza que hasta la fecha no ha sido atendido. Esto viene empalmado, si vale el término, con la versión que recién teníamos del señor Jorge Hernández respecto de estas disposiciones. Tenemos al aire a Liliana Corzo. Liliana, ¿estás ahí? Sí, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, nos hemos quedado de alguna manera enganchados con una serie de situaciones que estuvimos desarrollando políticamente, si vale el término, con el señor Jorge Hernández, donde hablábamos de la enorme preocupación que generan estas disposiciones que saca el doctor Juan Manuel Gallo y que termina repercutiendo en enormes costos para los consorcios, incrementando notoriamente el monto de las expensas. Pero no te hemos convocado para ello, de todas maneras, si querés alguna reflexión que le pueda servir a la gente, te escuchamos. ¿Me escuchás, Liliana? Hola, te escucho un poco lejos. Ahora, a ver si me escuchás mejor. ¿Ahora nos escuchás mejor? Más o menos. ¿Hola? Más o menos. ¿Ahora? Me escucho más o menos. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, decime. Bueno, no, te decía si que estábamos hablando con el señor Jorge Hernández respecto de la preocupación de los costos de las expensas. ¿Vos lo estás notando también? ¿Te llega a tu conocimiento la preocupación de la gente por todas estas disposiciones que terminan engrosando el monto a pagar de expensas? Sí, la verdad que me parece un despropósito todo esto que se está haciendo, porque en este momento se pueden canalizar, hacer cosas sin abaratar tanto, subir tanto las expensas. Está todo lo que están generando, cosas nuevas, como son todo este tema de los libros, o ahora el curso de los administradores, de que los cada encargados. Consorcio va a tener que pagar 500 pesos por cada encargado que tenga. Uh-huh. Me parece que, no estoy en contra de los cursos, me parece bien, el personal se tiene que capacitar, pero ya con lo que se está pagando el SERACAR todos los meses, me parece que eso estaría cubierto. Tendría que ser un costo cero para el consorcio, o mínimo, sí, sí. Hablar de valores mínimos, pero 500 pesos en un consorcio donde ya tengo dos encargados, tengo que hablar de ya de 1,000 pesos. 500 pesos, no hay duda de que es un negocio de muchísima plata la que prácticamente con esta disposición terminan derivándole al SERACASH, no al SERACAR, al SERACASH. Sí. Donde de alguna manera, digamos, es un... es una disposición nueva que termina engrosando los costos para el consorcio. No te hemos citado para esto, pero igualmente queríamos tu última reflexión. Respecto de la 3369, que es esta resolución de la FIP respecto de la obligatoriedad de informar aquellos consorcistas que pagan más de 2.000 pesos de pensas y tengas más de 100 metros cubiertos. Sí. ¿Por qué no le contás un poquitito a la gente, vos que estás bien, bueno, en el tema? Esto tenemos que hacer un poquito de historia para ponernos un poco en tema. Esta resolución no es nueva, es del año 2006, es la 2159. Claro, y... pero esta disposición, claro, voltea esta... la 2159, claro, la pero, droga, ¿no? Pero ¿por qué viene? Vamos a ver. Por eso explico un poquito por qué viene esta resolución a modificar esa anterior, incluso la deroga, esta nueva deroga es anterior. Entiendo. Porque la Cámara de la Propiedad Horizontal había hecho un reclamo que lo ganó, porque llegó a la Corte Suprema y lo ganó, donde decía que los administradores de consorcios no estaban obligados a presentar toda esta información. Entonces, la AFIP se dio con que estaba con una decisión de la Corte Suprema, uh-huh, y que tenía que darle algún, digamos, tenía que dar una novedad para poder volver a exigir lo mismo. Claro, que tenía que haber algún cambio. El mismo funcionamiento del anterior iba a tener el mismo camino. Iba a haber un recurso, iba, claro, a intervenir la Corte y le iba a derogar. Claro, entonces, para que la gente le quede claro, antes el obligado a presentar esta información era el administrador. Y eso es lo que obtuvo la Cámara de la Propiedad Horizontal, que se ganó, digamos, que no tiene ese requisito. Ahora, esta nueva resolución sale que no es el administrador el que lo tiene que presentar, sino es el consorcio. O sea que, digamos, cambia de cabeza de responsabilidad, cambia de pasar del administrador a que sea ahora el consorcio el obligado a presentar esta información. Indudablemente que igual va a tener que hacerlo el administrador. Como representante legal del consorcio. Claro, porque es el representante legal y es el que tiene los datos. Pero claro, ya no es lo mismo exigirle un cumplimiento a un administrador que ahora exigírselo el cumplimiento al consorcio. Además, lo que se me ocurre es que en su momento, digamos, un particular, a través de en este caso el doctor Irigoyen, fue quien hizo un juicio y recurrió a la Corte. ¿Quién sería de los consorcistas quien tendría esta representatividad legal para eventualmente pedir el no cumplimiento de esta resolución? Sería más difícil, ¿no? Bueno, porque... no, aparentemente la misma Cámara de la Propiedad Horizontal, como ya ha presentado recurso y entiende que esto es lo mismo, ha hecho una nota, ha mandado a sus socios, donde dice que se harán acciones para presentar, que hará el mismo, aparentemente el mismo estudio de abogados, que es el doctor Irigoyen, uh-huh, pero hasta tanto esto no tenga respuesta favorable, le dice a sus asociados que deben presentar esta información que ahora está pidiendo la AFIP. O sea que ahora, digamos, por estos meses, hasta que salga una respuesta, deben seguirlo presentando. Pero tenemos que también estar en claro que esa resolución que dio la Corte Suprema era para los asociados de la Cámara de la Propiedad Horizontal exclusivamente. No era para las personas que no estaban dentro de esa afiliación. Ahora, claro, salieron varios abogados a decir, bueno, si se dio para algunos, se puede invocar ese fallo. Se puede hacer extensivo para el resto, claro. Entonces hubo muchos administradores que la dejaron de presentar, ya sea que estaban afiliados o no, estaban anotados como asociados a la Cámara de la Propiedad Horizontal. Uh-huh. Porque decían, bueno, yo no estoy anotado, pero si me llegan a venir la AFIP con este cuestionamiento, lo que voy a hacer es invocar este fallo de la Corte Suprema. Y bueno, y por eso la cosa había quedado un poco así parada, pero ahora la AFIP ha remozado todo y ha venido con esta nueva resolución. Y lo que queremos, digamos, que transmitirle a la gente, que es muy importante, es que antes se presentaba cada 6 meses. y ahora hay que presentarla todos los meses. Igual la primera presentación es que es retroactiva enero, ¿verdad? Claro, enero, junio. Pero digamos que pasamos de tener una obligación semestral a pasar a tener una obligación mensual, con la cual es una recarga de trabajo administrativo para el administrador, porque dijimos que si bien la tiene que hacer el consorcio, es obvio que la presenta el administrador, que es además el que tiene la clave fiscal autorizada para entrar por internet y poder presentarla. Bien, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar, Liliana, qué va a pasar? Entiendo que vos en tu rol de profesional trabajás sobre esto y haces las presentaciones correspondientes. ¿Qué pasa cuando un consorcista no te quiere dar el número de CUIT y uno no tiene eso? ¿Cómo se conforma la declaración jurada? Tiene un rubro donde se pone que no informa, que la persona no informa. Uh-huh. Pero igualmente, digamos, el consorcio tiene que decir que la unidad tal, que piso tal, departamento tal, que pago tanto despensas, todos los datos... O sea, hay que poner todo el resto de la información, pero claro, no... Y en donde dice titularidad, no informa, se pone. Okay. Y el programa lo permite. El programa te lo acepta. Sí, el programa te lo acepta. Bien. O sea que ahora, digamos, para que la gente le quede claro, tendríamos que hacer tres presentaciones. La primera va a ser de enero a septiembre, que se va a hacer con el aplicativo que estaba vigente, que es la versión 2.0. Y para julio y agosto, que también todo va a vencer ahora el 30 de septiembre, en unos pocos días, se va a tener que hacer con el aplicativo 3.0, que ya está disponible en la página web de la AFIP. Cuando uno lo baja, no es que un, como en general hacen los aplicativos, que uno pisa el otro, no, en este caso va a aparecer otro icono, con lo cual, que no se preocupen, que no van a tener problema, van a poder seguir teniendo el icono del 2.0 y ahora van a tener otro icono que era coloradito, era como una casita coloradita, uh-huh. Y ahora vamos a tener el icono del 3.0, que es una casita verde. Versión 3.0, diría el automovilismo. Exactamente. ¿Qué otro? Para la parte de country, sí, uh-huh. Country, barrios cerrados, todos otros emprendimientos urbanísticos, no se modificó nada, sigue exactamente igual. O sea, que es la 2159 remozada y ahora sí. Se llama 3360. Claro, o sea, aplican esta resolución, pero digamos que no varía porque no, o sea, la resolución no era para, en ese aspecto no cambió. Bien, ¿cómo es decir, cómo lo estás viendo vos? ¿Hay probabilidad de que esto pueda ser prorrogada la presentación por única vez? ¿Hay alguna versión desde el colegio? Por ahora no he escuchado nada. Lo que sé es que los administradores están trabajando a todo vapor porque no llegan con todo. Con muchas cosas que ya te digo, los que especialmente los que eran asociados de la Cámara de la Propiedad Horizontal, que ya hace como un año y pico o más que no lo presentan, entonces tienen que salir a pedir datos, tener que hacer la cuenta de todos los departamentos que entran, que no entran, ver las despensas, si dan, no dan, los metros, ¿no es cierto? Porque son las dos condiciones, claro, los 100 metros dos y 2.000 pesos por mes despensas. Y todo, y además dice bien claro que incluye todos los demás gastos que van con la expensa. O sea, si pagan cablevisión... Claro, siempre se planteó ese tema del cable, ¿no? Si iba, no iba, si había que separarlo, si no había que separarlo. Bueno, acá te dice que va todo lo que paga. Incluso ahora hay un ítem donde dice que también se informe si las expensas están pagadas o no. Porque, ¿qué pasa con el moroso que tenemos? Que hace un año que no paga, por ejemplo. Claro. Y que paga más de 2.000 pesos de... cuando paga, claro. o debería pagar más de 2.000 pesos por mes, pero no los paga, bueno, también tiene obligación de informarlo por el total, pero donde dice expensas pagadas va a tener que poner cero si es que no ha pagado nada en un año, por ejemplo. Entiendo, de esa manera, digamos, la AFIP va a tener también esa información respecto a si no ha pagado las expensas. Claro, va a tener el moroso también. Eso también. Y la otra pregunta que también se están haciendo los administradores es, ¿qué pasa si no cumplo las dos condiciones? Uh-huh. Y los consorcios que administro, digamos que el análisis se tiene que hacer por consorcio, ¿no es cierto? Entiendo, pero si cumple el primer requisito, que es que paga más de 2.000, pero tiene 70 metros cuadrados, ¿hay que presentar igual la declaración jurada? No, tienen que ser los dos requisitos. Ok, o sea que no hay que presentar ninguna declaración jurada, cumple, no hay que hacer nada. El que no cumple no tiene que hacer nada. Bien. Ahora, ¿qué puede pasar? Otra cosa. Supongamos que hacemos la cuenta y da que un consorcio tiene que presentar estas unidades que pagan, que cumplen las dos condiciones. Pagan más de 2.000 y además de eso tienen más de 100 metros. Pero supongamos que es algo puntual porque se está recaudando una cuota extraordinaria. Entiendo. Y que dentro de 4 o 5 meses esa cuota extraordinaria no se recauda más, con lo cual las expensas bajan. En ese caso, ahí sí se venía presentando y cuando no llegan las condiciones, se presenta sin movimiento. Y después de 3 veces que se presenta sin movimiento, ya no existe más la obligación de seguir presentando. El sistema automáticamente lo va a generar como que no hay problema. Eso está en la resolución nueva. ¿Y qué pasa con aquellos administradores que, teniendo que cumplir con esta exigencia, no lo han querido hacer, no han podido hacerlo? ¿Hay alguna probabilidad de pedir algún tipo de exención o algo por el estilo? Bueno, lo que pasa es que la AFIP tiene aplicación de multas más o menos automáticas cuando no se cumple con los regímenes de información. Este es un régimen de información. Claro, pero en algún punto, digamos, la AFIP no va a tener la forma de detectar. Es decir, si uno no le da esa información, ¿cómo sabe la AFIP si uno cumplió o no y si correspondía que cumpliéramos? Bueno, yo creo que ahora, con el tema de los cruzamientos de datos que la misma AFIP dice que tiene... Por ejemplo, te doy una idea, el que se me ocurre en este momento. Me está dando la idea a la AFIP, no a mí. Bueno, te doy una idea a la AFIP, entonces no la digo. No pongas más nervioso a los amigos, no le des más idea. La AFIP puede detectar, vamos a decir, por algún medio. La AFIP detecta por algún medio. Entiendo. Que hay una unidad que paga más de 2,000 pesos por mes. Y además de eso sabe, porque tiene acceso al registro de la propiedad, cuántos metros tiene. Entiendo. Con lo cual cruza esas dos informaciones y ya sabe que esa unidad paga más de eso. Entonces ahí no va a intimar al administrador como hacía antes. Ahora va a intimar al consorcio. La carta le va a llegar al consorcio, la intimación va a llegar al consorcio y la multa se la pondrán al consorcio. Dicho de otra manera, el consorcio puede exigirle al administrador que le presente la declaración jurada que, valga la redundancia, presentó ante la AFIP respecto de esta resolución, ¿verdad? Claro, sí, el consorcio puede acceder porque es una información que el administrador tiene que dar. Uh-huh. Es más, me parece que es al revés, el administrador va a tener que poner en las expensas, va a tener que poner que una nota sea, que se dio cumplimiento, se informa, o algo por el estilo. Claro, se informan los copropietarios que se ha dado cumplimiento a esta nueva resolución, que se presentó con fecha tal y también que está a disposición la documentación para el que quiera revisarlo. Me parece que es lo que corresponde. ¿Esto conlleva algún tipo de costo para el consorcio? Y me imagino que sí, porque hoy vos sabés que a mí me causa gracia cuando a veces ves los funcionarios que dicen que con inventan algo nuevo y que no van a aumentar las expensas. 1 más 1 es 2, acá y en la China. Y entonces todo lo que vos te genera trabajo, alguien lo va a tener que pagar. Y obviamente que siempre es el consorcista el que termina pagando. Porque si el administrador se tiene que dedicar 2 días enteros, sábado y domingo, y ahora le viene el feriado, para hacer toda esta carga de datos, es obvio que se lo va a cobrar el consorcio. Y tampoco podemos pretender que el administrador lo haga gratis. ¿No es cierto? No le cabe a nadie en la cabeza que el administrador vaya a trabajar con una tarea extra que vamos a poner que hasta ahora no la venía haciendo y que de un día para el otro la tiene que hacer. No está previsto en sus honorarios y lo va a tener que facturar aparte. Porque además es su tiempo y su tiempo vale, como el de cualquier persona. Liliana, Carolina te quiere hacer una pregunta. Liliana, buenas tardes. Carolina te habla. Sí. Teniendo en cuenta de que la AFIP puede hacer este entrecruzamiento de datos con el registro de la propiedad y también para saber, digamos, los fondos que manejan los propietarios. Exactamente. ¿Por qué se le recarga, digamos, esta tarea al administrador? ¿Por qué sale este tipo de disposición para recargar o también aumentar lo que es los honorarios? Bueno, en realidad esta resolución tuvo muchísimas críticas cuando salió en su inicio, incluso desde el Consejo Profesional nuestro se ha criticado, porque yo creo que la AFIP, si quiere tener esa información, la puede obtener por otro medio. Claro, pero le es mucho más cómodo poner a trabajar a su servicio a los administradores para que le den todo servido en bandeja. Y bueno, y a partir de ahí la AFIP hace presunciones. Por ejemplo, ¿no? Para una presunción, la AFIP dice, bueno, si una persona paga 4,000 pesos de expensas por mes, no puede decirme que es monotributista y que gana 3,000 todos los meses. Mm. Entonces, eso le sirve a la AFIP para las presunciones que luego generan en inspecciones que le hacen a los contribuyentes. Entiendo. Liliana, ¿cómo estás viendo? ¿Estás haciendo auditorías? ¿Estás viendo si ha habido incremento de auditorías a las administraciones? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que sí, estos años, últimos años, dos últimos años, por decirlo así, desde que salió la ley nueva, la 3254, como que hay más auditorías, porque la gente a veces hay problemas en el consorcio y la gente quiere estar tranquila de ver cómo están llevadas las cuentas y si está todo en condiciones, y a veces hay problemas reales donde el administrador no actúa bien o no da cumplimiento a todas las normas y leyes o incluso al reglamento de copropiedad. Entonces, bueno, para saber todo esto, se reúnen en las asambleas, porque ahora tiene que estar aprobado por asamblea, y deciden contratar una auditoría, que me parece que es válido, siempre, como dije antes, siempre y cuando se necesite. Es como un medicamento, ¿no es cierto? La auditoría para mí siempre ha sido como un medicamento. Si no sé yo, si no estoy enferma, no voy a tomar un antibiótico, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo, si hay algún síntoma que me haga pensar que puede haber problemas, y para evitar problemas a futuro, bueno, entonces lo puedo hacer para estar tranquilo. Fantástico, Liliana. Muchísimas gracias por contarle a la gente un poco este tema de la resolución 3369. Muchísimas gracias y cualquier duda, obviamente, te consultaremos como profesional. Bueno, muchas gracias. Te mando un cariño, gracias y gracias por estar. Saludos para todos. Gracias. Adiós. Gracias, Liliana. Bueno, se nos fue el programa, Carolina. Sí, hemos contado con presencias, tanto en piso como telefónicas, de personas muy idóneas en la materia, así absolutamente, que dos profesionales. Programa para volver a escuchar, digamos. Sí, señor. ¿Dónde puede la gente volver a escuchar el programa? Lo pueden hacer a través de www.consorciostv.com, a través de nuestro link Sin Expensas, y ahí escuchar los programas como este, así también los anteriores y demás. También pueden ver los programas de televisión ya emitidos por Consorcios TV. Pueden seguirnos en Facebook también, que tenemos una opción que es Consorcios TV. Ahí dan me gusta y también se enteran de toda la información acerca de consorcios y de lo que emitimos nosotros acá en la radio. Fantástico. Y le contamos a la gente que no deje de escuchar nuestro próximo programa y de ver nuestro próximo programa, si quiere verlo en directo, dentro de la página de la radio, el título de AM1010 Onda Latina, y puede ver nuestro programa en vivo. Y le comentamos a nuestros queridos oyentes que hemos invitado formalmente al doctor Juan Manuel Gallo, director de Defensa del Consumidor, que ojalá que pueda contar con su presencia en nuestro programa, de manera que le podamos contar, digamos, todas estas broncas, si vale el término, y estas disposiciones, y será él quien de alguna manera nos comente cuál ha sido el procedimiento y cuál ha sido el interés y el objetivo al haber sacado estas disposiciones. Así que ojalá que responda a la invitación y pueda estar en nuestro programa. Sí, argumentando también todas estas disposiciones y contar con su presencia, como la de tantas otras personas que asistieron aquí a la radio y dieron su opinión acerca de estos temas. Bueno, Carolina, nos tenemos que ir. Un beso grande a nuestros queridos oyentes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando y a aquellos que nos siguen, y buen fin de semana para todos. Y feliz día de la primavera, para mañana, para todos. Sí. Nuestros queridos. Permitime, Jorge, antes de terminar, saludar a alguien de nuestra producción, que es Alfredo Berrueso, que nos debe estar escuchando a través de internet. Desde Barcelona, si se quiere, o Madrid, no sabemos todavía dónde está. Sabemos que anda en España. Sí, pero sabemos que. Que bueno, saludos también para Alfredo. Bueno, cariño grande para todos y si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Muchas gracias.